11 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles nosotros lo dedicamos a la divulgación sanitaria, a promover precisamente la buena salud, y para ello pues contamos con la colaboración de Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña como siempre, como cada miércoles aquí en los estudios de Radio Brique. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola Rocío, buenos días. Vamos a hablar en nuestra Escuela de Salud en el día de hoy pues de lo que se conmemora precisamente mañana. Mañana 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, y para ello se ha organizado una mesa redonda que se va a llevar a cabo en el Centro Guadalinfo, y que además, como en anterior ocasión, pues esta mesa redonda en Guadalinfo va a poder verse en directo a través del canal de vídeo YouTube. Es una novedad importante porque todos los usuarios que lo deseen van a poder, bueno, pues en directo conocer todos los temas que se van a abordar en esa mesa. Una mesa que va a estar dedicada al Día Mundial de la Fibromialgia, que va a contar con diferentes puntos de vista, y uno de ellos pues va a ser precisamente el punto de vista de las personas que padecen fibromialgia, y que llega representada a través de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Su presidenta, Pepi Gago, va a formar parte de la misma. Pepi, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Y bueno, pues colabora también en la organización de esa mesa redonda pues lo que es la asociación, y contamos con la vicepresidenta, con Conchi Castillo. Hola, buenos días, Rocío. Encantada de saludarte, Conchi, y de verte por aquí. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de esa mesa redonda, pero vamos a hablar de algo más, ¿no? Vamos a dar a conocer, desde ese punto de vista divulgativo, todo lo que es la fibromialgia. Lo vamos a hacer con los testimonios de dos personas que padecen fibromialgia. En la actualidad vamos a hablar de los escollos a los que se tienen que enfrentar cuando se padece esta enfermedad, no solo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud de uno, física, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Porque afecta sin duda todos estos aspectos. Y bueno, pues vamos a comenzar explicando, si te parece, Antonio, qué es la fibromialgia, porque además es una definición pues que se conoce desde hace poco, porque hasta hace poquito no estaba diagnosticada, ¿no?, lo que era la fibromialgia. Bueno, como tal, fibromialgia no estaba diagnosticada con ese nombre, tenía otros nombres que ahora veremos. Lo que, si me permite, Rocío, le estaba preguntando antes de comenzar esto a Pepi y a Conchi, ¿por qué el día 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica y no otro día? Por ejemplo, el 20 de mayo o el 20 de diciembre, ¿no? Y es porque a nivel mundial es un homenaje a una gran señora, a Florence Nightingale. Florence Nightingale fue, como dijéramos, la madre de la enfermería. Nació en el año 1820. Pronto dentro de 4 años se va a celebrar el segundo centenario, es decir, los 200 años de su nacimiento, y nació un 12 de mayo. Y esta mujer fue la que creó la enfermería como tal. Hasta entonces existían los médicos, o doctores, o barberos, como quiera, y después las cuidadoras en las casas, que eran las familiares prácticamente, o alguna vecina que cuidaba de los que se ponían enfermos, pero no existía la enfermería. Y entonces fue esta señora, Florence Nightingale, inglesa, que nació en Florencia, en Italia, y de ahí viene su nombre de Florence, de nació en Florencia, le puso el mismo nombre de la ciudad, la que en la guerra de Crimea, una guerra que hubo a mediados del siglo XIX, pues empezó a adoptar una serie de medidas para cuidar a los heridos, y le decían la dama de la linterna. La dama de la linterna, porque cuando todos estos heridos, estamos hablando de hace 200 años, no había anestesia, no había antibióticos, no había los medicamentos como es lógico que hay ahora. Había un sufrimiento enorme, heridas infectadas, sucias, los hospitales, bueno, si se podía llamar hospitales de campaña en la guerra, asqueroso, por decirlo de alguna manera, lleno de suciedad por todos lados. Entonces esta señora, que además era de alta posición, era de la nobleza, riquísima, y era joven, con veintitantos años, y fue allí a cuidar de estos heridos porque se había enterado de la gran miseria que había, pues cuando ya todos los médicos y oficiales se habían acostado, ella de noche con una lamparita iba visitando a los enfermos y consolándolos y cuidándolos. Y a raíz de ahí creó una serie de normas que es la que es la madre de la enfermería actual, ya por supuesto actualmente más modernizada. Y esta señora padeció de fibromialgia. Entonces no se tenía, como decía bien Rocío, no tenía este nombre, porque, por ejemplo, en el año 1815, 5 años de que ella naciera, se hablaba de reumatismo muscular. reuma de los músculos. Y se habló de unos sitios, unos puntos en el cuerpo donde al apretar dolía más, que eran los puntos gatillo. Pero ya está, era un reuma de los músculos, pero no tenía este nombre, fibromialgia. Durante el siglo también se le llamó mioelastenia. Después se le llamó fibrositis, ya en el siglo XX, ¿no? Fibrositis, fibromiositis. Pero el nombre fibromialgia, ya digo, es moderno. Y fue esta señora, la creadora de la enfermería, la que le ha dado el protagonismo histórico a la fibromialgia. Así que es una enfermedad que tenía muchos nombres, ninguno de estos. Fibromialgia significa fibro, significa tendones, ligamentos. Mio significa músculo y algia dolor. Dolor de los músculos y de los tendones. El nombre fibromialgia, que parece un nombre muy raro, pero significa dolor de los músculos y de los tendones. Entonces, este es el concepto de fibromialgia. Dolor de los músculos y los tendones, sin signos inflamatorios y sin que haya una causa evidente que lo haya producido. Porque si yo le doy una patada a uno en un músculo, pues claro que le duele y se le inflama. Y dice, bueno, es que tiene dolor muscular. No, no, mire usted, para que sea fibromialgia tiene que ser que no haya una causa conocida. Dice, es que esta señora tiene un reumatismo, artritis reumatoide, y le duele los tendones. No, pero ya se sabe la enfermedad que tiene. Es que aquí no se sabe exactamente el por qué se produce. Se sabe que una serie de circunstancias que ocurren, por ejemplo, que hay más frecuentes mujeres, que no hay signo inflamatorio, que los análisis también, en fin, ahora lo veremos, pero para que sea fibromialgia, tiene que ser dolor de los músculos y de los tendones, y no de las articulaciones, no de las coyunturas, no de los codos, de las rodillas, sino puede doler, pero porque tenga otra cosa, tenga también osteoporosis, tenga otra cosa, pero la fibromialgia es solamente músculos y tendones. Claro, una de las motivos por los que es tan difícil de diagnosticar o por lo que se ha tardado tanto tiempo, ¿no?, a la hora de poder diagnosticar la enfermedad como tal, es el motivo en el que, bueno, pues tiene esos dolores, no hay inflamación, además los dolores pueden cambiar de localización, ahora me duele aquí, ahora me duele allí, y todo esto pues apunta al sistema nervioso, que es el que, bueno, pues provoca esos dolores y por lo que es tan difícil, ¿no?, de localizar y de diagnosticar esa enfermedad. Bueno, yo creo que para saber cómo empieza la enfermedad puede empezar por de muchas diferentes formas. Cada paciente puede que tenga diferentes, la haya empezado de una manera, tenga unos síntomas diferentes unos de otros, aunque todos coinciden. Pero tenemos aquí a Pepi y a Conchi, que si no les importa, pues ella nos podía, en fin, decir más o menos en cada caso cómo empezó ella a notarse, porque esta enfermedad, lo vamos a decir, no empieza normalmente de niña, ¿no? Empieza a una cierta edad. Normalmente a partir de los 40, 30 y tanto, 40 años, de ahí para arriba, la fibromialgia. Y entonces, no sé, Pepi, cómo le empezó y a qué edad más o menos le pudo empezar. Pues yo empecé en el año 92. En el año 92, a mí me empezó por la pierna izquierda. Yo empecé a notar como que me iba para los lados, una cosa muy rara en la pierna, y que me caía y marea y un cuerpo muy, muy raro. Entonces yo me sentía muy mal, pero yo no sabía lo que tenía. Pero yo, fiebre y eso no tenía. No, a mí yo no tenía ni fiebre ni nada, sino esa cosa, ese mal está tan malo que yo me veía que mi cuerpo iba cambiando. Entonces yo iba a los médicos y los médicos me mandaban tratamiento y me decían que yo tenía una enfermedad muscular. Y que tenía una enfermedad muscular, No se equivocaban tampoco. La enfermedad era muscular. Pero hay muchísimas enfermedades musculares. Entonces, de ahí ya se me quitó de la pierna y se me puso en el cuello. El cuello yo lo tuve 6 meses a un lado, así. ¿Torcido? Torcido a un lado. Yo no podía ni hacer de comer, yo tenía que fregar con la cabeza así a apoyar, porque mis niños eran chicos entonces. Total, ya había con dolor, Pepi, perdón. Y con dolor. Te dolía decir doblado y con dolor. Sí, a mí el cuello me hacía como un temblique así y me hacía pum, para el lado. Entonces yo tuve que ponerme en manos de un especialista, pero de pago. Entonces él me mandó unas pastillas y dice, Pepi, yo esto lo desconozco, yo voy a leer unos libros y unas cosas, y me mandó a Quinetón, ¿puede ser? Sí. A Quinetón dice, te voy a mandar esto, pero yo no te voy a asegurar de que te pongas bien. Dice, esto es un milagro de que se te... Pues bueno, pues a poquito a poco, a los 6 meses, ya yo me sentí y ya yo el cuello me lo mantenía, hasta hoy que estoy así, no estoy bien, yo tengo tortícula y con cervicalgia en el cuello, tengo una distorsión muscular en el pie izquierdo que por donde me empezó, tengo 3 hernias discales. Y dolores, y dolores, y dolores. ¿Pero dolores en dónde? En los brazos, las piernas, los muslos. Generalizados, sí. ¿Pero en los músculos o en las coyunturas? lo que es muscular, la parte muscular, los muslos, sí, muscular, los brazos, ahí, ¿verdad? Muscular, sí. Muscular. Y rigidez, ¿notas tú? O es decir, que te ponga, es decir, que cuando te levantas por la mañana estés rígida y no, que te no, tenga, no, no, no, de eso no, de eso no tengo yo nada. ¿Y cansancio? Cansancio muchísimo, mucho cansancio, que yo no sé de lo que es, yo creo que es de la misma enfermedad. ¿Pero a lo largo del día o te levantas ya cansada? No, conforme va llegando, yo me levanto a lo mejor regular, ¿no? No es que esté bien, pero ya cuando dan las 12:30 a la 1 del día, dice Pepi, a la cama, Lo, yo imagino que lo que está intentando indagar aquí Antonio, en plan consulta médica, sí, está vinculado también a la fatiga crónica, ¿no? Que es otro de los aspectos que viene unido a la fibromialgia y que de hecho, bueno, pues el día que se conmemora es Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Sí, porque no quiere decir, son dos enfermedades diferentes, ¿eh? La fatiga crónica y la fibromialgia son diferentes, pero van muchas veces juntas, se juntan las dos claro. enfermedades. Como un síntoma de la fibromialgia, ¿no? La fatiga crónica. Bueno, que son diferentes. Una persona puede tener fibromialgia y no tener fatiga crónica, y viceversa, puede tener fatiga crónica y no tener fibromialgia, pero es frecuente que vayan las dos, que vayan las dos juntas, son dos enfermedades separadas. Eso es muy importante porque ni los propios médicos muchas veces las separan, así que yo digo esto porque claro, es un problema que ahora veremos en qué consiste este problema. Por ejemplo, la fatiga crónica afecta aproximadamente, hay muchos datos, ¿no? Pero una de cada 300 personas, mientras que en la fibromialgia es mucho más frecuente, es un 3%, que uno de cada 30 personas. Lo que pasa es que hay muchos grados. Hay personas que a lo mejor tienen dolores musculares y eso, pero leve, y entonces no le echan ni cuenta. No, esto es del tiempo, esto es de no sé qué. Pero hay personas que la dejan inválida. Entonces tú dices, bueno, todos tenemos entonces casi fatiga crónica o tenemos... Bueno, es que tenemos muchas cosas, pero como son tan leves, pues no, pero hay personas como todo, como la miopía. Hay personas que tienen un poquito de miopía y no tienen gafas. Pero otros tienen que ponerse un culo de botella, prácticamente para poder ver. Claro que sí. ¿Y Conchi, cómo empezó Conchi, lo tuyo? Pues mira, yo la verdad, en el 96 tuve un cuadro de reuma con velocidad en la sangre. Estuve 3 semanas en la cama, me está aquí Gómez Parra, me hizo de todas clases de análisis, de todo, y a raíz de ahí pues eso se vino con los dolores. Ya me se quitó la reuma y la velocidad con un tratamiento, pero a raíz de ahí pues yo los dolores fueron continuamente, ya eran los músculos, las piernas, los brazos, es que todo, todo. Yo me he hecho análisis de reuma, no me sale ahora que tenga reuma, pero si me sale esos dolores tan malos que yo, es que es insoportable. Pero ¿en dónde, como dice Pepe, en los brazos a ver, y a mí, o en las coyunturas? No, a mí me se fueron hinchando las piernas, una pierna. Me salió como una cosita roja y se me fue hinchando una pierna, cuando aquello de la reuma. Entonces me dieron que era una culebrina, vamos a decir, y no era culebrina. Después me se pasó a la otra pierna. Ya de ahí, pues yo fui a Gómez Parra, porque estaba de vacaciones, y cuando me vio entrar, me dijo, cosita que trae, digo, pues no sé. Me vio las piernas, dice, esto es... Llama a Candado, que todavía estaba aquí. Y yo para mí que escuché la palabra lupus, pero no estoy segura que fuera lupus, porque ahora escucho yo, ahora digo, seguramente por ahí venía la cosa, pero claro... Me quería mandar al hospital, yo le dije que no me iba, yo soy un niño, que yo me quedaba en mi casa. Entonces tuve 3 semanas en mi casa acostada sin moverme, con las piernas con unos cojines y unos tratamientos y un análisis y cosas. Total, lo cierto lo fío que me se quitó la reuma. Y de ahí para acá, pues ya empecé yo a notarme más dolor, más cansancio. Yo voy por la calle y voy como la calaborrosa. Digo, coño, que has tomado esta mañana que me paseo sola. Y cada día pues voy peor. ¿Pero porque estás mareado o porque te duele? No, yo que voy andando y digo, inestable. Inestable, una estabilidad mal. No sabes, digo, ¿y cómo te levantas, Pepi? ¿No me levanto bien y va empeorando o ya te levanta cansado? Me levanto cansado, me acuesto cansado. Así te declaro, Antonio. Sí, que ya te levanta cansado. Ya me, como no, Pepi, que Pepi no, no, no, no, no. Yo me levanto por la mañana y he dicho. Eso sí, fatiga crónica. Me agarro, pero no tengo mareo. Me agarro a la vecina de noche. Pero porque me duelen las piernas, me voy a la coqueta y ya me incorporo un poquito, y ya poquito a poco pues voy avanzando, pero claro, yo digo que como me están dando tantos mazaditos, pues parece que estoy ahora un poquito mejor. Bueno, un blanqueo, eso no es curativo. Bueno, yo te digo lo que me estás haciendo, hijo. A ver, vamos a unir los dos testimonios, ¿no? El médico y el testimonial de ella a través de su experiencia. Decíais que en el 90 y tanto, ¿no? Cada una vez, en el 92, pero en el 95 fue cuando empezasteis a tener esos síntomas y después acabaron convirtiéndose en fibromialgia. Sí. ¿Cuándo la diagnosticaron? ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezasteis a sufrir esa dolencia hasta que un médico dijo, esto es fibromialgia? Yo en el 2004. Yo sinceramente no me acuerdo qué fecha, pero no, aproximadamente. Sí, aproximadamente por ahí andaría también. 10 años. Pero, bueno, tú 2 años, ¿no, Pepi? 2004. Empezó en el... No, 2004. Sí, en el 92 y en el 2004 12 años tardaron en darte nombre. ¿Y a ti también? A mí casi por lo mismo. 12 años tardaron. Sí. Mientras tanto, calmante. Esto es, ya te digo, dolores musculares, esto y lo otro y ya está. Y ahí llegamos al quid de la cuestión, ¿por qué es tan difícil de diagnosticar la fibromialgia? Porque no hay datos objetivos, solamente un inciso para decir que en medicina, cuando el paciente llega al médico, nos fijamos en dos cosas, lo que nos cuenta él y lo que nosotros vemos. A mí una persona me puede decir, mire usted, me duele el ojo y tengo un dolor fuerte. Bueno, eso es lo que él me cuenta, yo qué sé si es verdad, bueno, supongo que es verdad, no me va a inventar, ¿no? A no ser que voy buscando alguna invalidez, y se me duele el ojo, pero si yo me acerco al ojo y lo veo que le tiene rojo, eso lo estoy viendo yo, eso no se lo está inventando ella, es decir, entonces eso es un signo, yo estoy viendo, o la mancha la estoy viendo, pero el dolor no lo veo, eso es lo que me cuenta. Entonces, en la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica, el problema es de que todo se basa en lo que nos cuenta el paciente. No lo que un médico lo ve, ni en análisis, ni en radiografía, ni en tal. Entonces, nos tenemos que fiar de lo que cuenta. Claro. Y entonces, pues sí, nos fiamos, pero el problema es que, como esto es un problema tan frecuente, y además en la vida de todo, entonces hay personas que dicen, yo que no puedo trabajar, es imposible. Es que yo no me puedo, es decir, me tiene usted que dar la baja porque no puedo trabajar. Dice, bueno, ¿será que me está contando un cuento para que le dé la baja? ¿Será verdad? O es que busca una invalidez y busca una baja laboral. Y entonces, como no hay nada que yo lo pueda aprobar, es lo que me está diciendo, pues es un problema. ¿Y entonces cómo se diagnostica? Y es que, perdón un momento, Rocío, y es que en la ley española dice que para dar una invalidez tiene que haber datos objetivos. Entonces, como el médico no tiene datos, no te puede dar la invalidez, porque me lo prohíben. Porque no lo hay. No hay pruebas donde me diga, este señor, por ejemplo, en la diabetes, cuando el azúcar pasa de una cantidad... Digo, esto no se lo está inventando, lo estoy viendo yo. Una apendicitis, le doy baja por apendicitis porque tiene un dolor y no se han tratado, es que la abierto y le he cortado el apéndice. Es decir, que está ahí. Hay cosas que se ven, ¿no? Y entonces ese es el problema. Y lo que te estaba preguntando al principio, sí, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo un profesional médico dice esta persona tiene fibromialgia? Podríamos, si quieres, ahora complemento yo, te lo preguntamos a Pepi, ¿cómo se la diagnosticaron a ella? ¿Por qué te dijeron que tenía Pepi fibromialgia? A mí me la diagnosticó un reumatólogo, yo fui a Jerez con los dolores no se quitan, y me lo dijo él que tenía los 18 puntos de la fibromialgia. Sí, sí. Y entonces yo quiero hacer hincapié en lo que ha dicho la Consi, nosotros vamos por la calle y todas coincidimos en lo mismo, estamos como borrasas. Yo voy a lo mejor a la vera de una persona y de buena a primera me veo que estoy a 2 metros retirada de ella. Y me dicen, chiquilla, ¿pero por qué vas por allí? Y yo no me di cuenta que mi cuerpo solo hace pipipipipi y se va. Y eso te lo pueden colaborar todas. Y de la fatiga crónica nosotros tenemos personas enfermas como nosotros, que tenemos una muchachita que es joven, bien joven, y esa tiene las dos cosas. Asociadas, ¿no? Esa tiene fibromialgia asociada con la fatiga crónica, que eso yo creo que es un cuadro que va junto. Entonces, ¿cuáles son esos 18 puntos? Exactamente, lo que nos ha dicho Pepi. Los médicos, cuando nos llegan, a mí me han llegado muchísimas personas con estos cuadros, entonces nos refieren, tienen trastornos de sueño, no sé, eso no lo había referido, no sé si... Trastornos de sueño también. Si me refiero que se despierta mucho de noche, y al día siguiente como borracha por no haber dormido adecuadamente. Y una vez que me despierto yo no duermo más, ¿eh? Eso es muy frecuente, sí. Los trastornos del sueño, lo que ha dicho, la inestabilidad durante el día... Esto también es una cosa frecuente, pero hay un punto que es lo que estaba comentando Rocío. ¿Cuáles son los...? Ha comentado Pepi que había unos puntos que aprieta con el dedo gordo y duele más. Es más, te aprieta en otro lado, al ladito, y no te duele. Hombre, te nota la presión, pero no es un dolor. Ahí es donde él a mí me estuvo tocando, pero ahí me vio. Hay puntos como si te dieran. Me ha dado la clave. Sí. Me ha dado. Ahí. Entonces son 18 puntos que están en ciertos sitios muy concretos del cuerpo. Y basta. Es decir, para que se confirme que el diagnóstico de fibromialgia, no hace falta que tenga los 18 puntos que te pinque y te duela, sino basta con 11. A lo mejor hay alguno de esos puntos, de esos 18 puntos, que no, pues mire usted, noto que me toca, que me aprieta, pero normal que me apriete. Pero ay, aquí me duele muchísimo. Entonces, con 11 puntos es suficiente. ¿Y dónde están esos puntos? ¿Están escondidos? ¿Están? No, no. Muy sencillo. No, bueno, no lo voy a decir, alguno para que tenga referencia, porque, por ejemplo, a nivel del cuello. A nivel del cuello, tanto en la parte de atrás, en la parte de atrás del cuello, a los lados del cuello, y también un poquito por delante, son dos puntos detrás y dos puntos delante, son cuatro. Por ejemplo, en las paletillas. En la parte de fuera, de la punta de la paletilla por fuera, son otros dos puntos. También, por ejemplo, a nivel del muslo, arriba del muslo, te aprietan, en la parte alta del muslo, la parte de fuera, también duele. También en el lomo. En la parte de atrás, cerca de donde dice que están los riñones, aquí, la parte muscular, aquí, te aprietan. También a nivel de la parte de dentro de las rodillas, en la almohadilla, la cabeza, también. Total, son en total 18 puntos, y si en 11 de ellos, por lo menos, hay quien tiene 12 puntos, hay quien tiene 13, hay quien tiene los 18, ¿sabes? Yo tengo los 18, tiene todos. Y hay quien tiene 7, pues, si tiene 7, usted sí es muy sensible, pero no llega todavía la gravedad de la intensidad. A lo mejor dentro de 2 años, pues sí, esto ha ido avanzando, ¿no? Ahora mismo no se puede diagnosticar. Eso es la clave para el diagnóstico, y que las pruebas sean negativas. Si te da una prueba positiva y dice, no, usted, la prueba de reuma ha salido que tiene usted mucha reuma, luego ya no es fibromialgia, es que tiene un reuma de otro tipo. Es decir, es que reuma es todo lo que sea dolor de músculos y dolor de ligamento, eso es reuma. Pero claro, hay reuma que se sabe por qué es. Por ejemplo, ya hemos tratado aquí alguna vez la enfermedad del beso. Y la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, que es lo mismo, es una de las causas que se le atribuye a la fibromialgia y el síndrome de eso, glantino de chicos. Y es que como pasa desapercibida, es decir, una enfermedad que es muy frecuente, y entonces, pues, al menos seguramente, y muchas de estas personas que tienen fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, le hace la enfermedad del beso y ve que lo han tenido. No quiere decir que, porque a otras personas lo han tenido y no tienen este cuadro, no tienen fibromialgia, pero frecuente, es muy frecuente en personas, por ejemplo, con fatiga crónica, gente que están cansadas desde caminarse hasta que se acuestan, pero que no pueden. Es decir, entonces, problema, claro, nos pueden decir, problema laboral que esto supone para una persona que está trabajando o que busca trabajo. Bueno, de la enfermedad y de sus avances van a hablar mañana en esa mesa redonda los especialistas Isabel María Camacho Avelino, que es especialista en reumatología, y la fisioterapeuta Francisca Dacil López, un especialista en reumatología y una fisioterapeuta, son los que tratan la enfermedad. Exactamente. ¿Cuál es porque tú me preguntas cuál es el tratamiento? Claro, ¿y por qué? Si me permite, Rocío, yo lo complementaré, pero también podemos aprovechar que están aquí para ver qué están tomando ellas, o qué le están haciendo, o qué le han hecho. Pepi, ¿a ti esto cómo te lo han tratado, o qué estás haciendo? A mí me han hecho toda clase de analítica, me han hecho resonancia, me han sacado líquido de la médula lumbar para ir descartando cosas, y aquí no salía nada. Sí, pero ahora mismo, ¿qué tratamiento tienes? Ahora mismo lo que tomo es Nolotil. Dolor. El tratamiento que tengo para, porque como también tenemos también de los nervios, pues también tomo para los nervios, pero para los dolores solamente no lo tengo. ¿Y Conchi? Exactamente igual. Y de vez en cuando acudir. Exacto, ahí, claro. Y aquel día un masajito, que es lo que. Toda la semana pues nos damos un masaje con Francisca, bueno, Paqui, nosotros le decimos Paqui. De ahí la importancia de la fisioterapia, ¿no? En el caso de las personas afectadas por fibromialgia. Bueno, yo puedo decir que Pepi y yo hemos estado, bueno, con más personas haciendo gimnasia, ¿no? Pilates. No, precisamente, yo voy a tocar madera, yo no tengo fibromialgia, yo voy por mantenimiento. Yo toco madera. Sí, Conchi. También nosotros hacemos 2 veces en semana el yoga. Vale. ¿Qué os hace sentir a vosotras mejor, aparte de los calmantes que podáis tomar para paliar el dolor? Yo, sinceramente, el aficio. Porque yoga, como tengo problemas de rodillas, la verdad no me puedo tirar al suelo. Entonces hago lo que puedo, pero no puedo hacerlo todo. Y Pepi, el pilates también ayuda, ¿no? Yo a mí el pilates me va muy bien, aunque no hago lo que tengo que hacer, porque evidentemente no puedo, pero yo voy con dolor y cuando salgo estupendamente bien. La actividad física tipo gimnasia y demás, la piscina, eso es muy bueno también. Piscina, yo no he ido todavía por primera vez. Los masajes son estupendos. Es que uno de los problemas de la fibromialgia, por ejemplo, es la rigidez. A lo mejor no lo notan, pero en Pilates, por ejemplo, lo que se hace mucho es estiramiento de músculos, aparte que también se hace fuerza, flexiones y demás, y entonces a lo mejor no notan, dice, nota mejoría, claro, es que sin darse cuenta los músculos se engarrotan, y además muchas veces el mismo dolor hace que tú no lo quieras mover porque te va a doler inconscientemente, y entonces allí como son ejercicios en principio suaves, después va aumentando, te lo va estirando y se hace más flexible, y nota una gran mejoría, pero no solamente ellos, sino cualquiera, pero ellos muchos más. Hay una cosa que es, que me ha llamado la atención, bueno, me ha llamado, yo la conocía, pero que yo creo que los oyentes quizás no la conocen tanto, y sin embargo la ha hablado Pepi y Conchi, y es el problema mental. No quiere decir que se bajara ni mucho menos, simplemente que se va para el lado, o que está como desorientado, un poco así, ¿no? Y es que es típico, es propio, uno de los síntomas que se dan muchas enfermedades, pero es, por ejemplo, la disminución de la memoria. Es decir, se olvidan las cosas y de la concentración. Es decir, que eso lo estaba comentando antes. Es decir, que está uno leyendo o viendo algo y necesita leer tres veces lo mismo para darse cuenta de lo que ha leído. O si escucha las noticias en la tele, necesita que se las repita otra vez para enterarse. Está enterado, sí, pero no lo he cogido bien. ¿Pasa eso? ¿Verdad? Porque yo precisamente así me llamaron por una resonancia para bien y para aire. Y no me acuerdo de la clínica que hay. Ahora voy a tener que volver a llamar. Eso suele pasar, Conchi, no te preocupes. No, le pasa, ¿no? Entonces que la memoria no me funciona, digo yo. Es verdad que a nosotros se nos van las cosas. A mí me se van las cosas de la cabeza, ¿eh? Eso suele pasar sobre todo a la ama de casa, que está pendiente del niño, del marido, del trabajo, de 40.000 cosas. Pero además, si encima tiene fibromialgia o síndrome de fatiga, ya entonces el remate del trabajo. Entonces yo que tengo tantas cosas, Toño. Tengo hijos, nietos, comida, de todo, ¿no? Pero también hay una cosa que tampoco hemos hablado, que se llama, que una de los de las cosas que se atribuyen y que es más frecuente a las personas con fibromialgia, el síndrome de la fatiga crónica, del cansancio crónico, es el estrés como desencadenante. Se dicen estas personas son perfeccionistas en el sentido de que les gusta las cosas bien hechas, que la faena de la casa le gusta llevarla al día, de que que de los niños vayan todo arregladito, de todo ordenado. Son personas, entonces no es que sufra, hombre, es sufrimiento, pero que les gustan las cosas bien hechas. Y más de puntuales, se consecuente con su trabajo, le gusta cumplir, que no le importa decir voy a comerme la olla, como se suele decir. No. Y entonces, todos esos factores hacen que sean muy sensibles. Y se atribuye a eso. Y son personas que la verdad que sufren cuando las cosas no están bien hechas, pudiéndose hacer bien, porque cuando no tienen arreglo, pues mira, mala suerte. Pero cuando se puede hacer bien, y entonces todo eso lo hace más sensibles y ya tiene una predisposición. Es decir, no sé a vosotros cómo afecta el estrés. A mí fatal. Fatal. Entonces por eso mandan muchas veces tranquilizantes. ¿No han mandado tranquilizantes alguna vez? Para el estrés y para dormir. Yo me tomo el día y me llevo la noche y por la mañana otra cuando me levanto. La fibromialgia es causada por un mecanismo del sistema nervioso central y no por un mal funcionamiento en los músculos, en las partes periféricas del cuerpo. Y bueno, pues aquí podríamos entrar en el tema de las causas, ¿no? Porque realmente no se conocen cuáles son las causas que provocan ese mecanismo del sistema nervioso central que hace que provoque esos dolores musculares que no se pueden percibir, ¿no? A simple vista. Entre los posibles factores causantes de la fibromialgia, decía ante Antonio, el estrés, que es uno de ellos, los traumatismos, la predisposición genética, que por lo visto esto pues encima lo podemos dejar hasta de herencia, ¿no? Los agentes infecciosos también. Y yo estoy leyendo por aquí, dice que en muchas ocasiones se ha destacado que después de algún tipo de trauma, especialmente en el cuello o en la parte superior del cuerpo, parece estimular el desarrollo de lo que es la creación de la fibromialgia, de que se provoque ese malestar, ¿no? En algunos casos, nervioso. ¿Vosotros habéis tenido algún accidente? No. Yo sí. Pero yo, antes de esto me refiero. Antes de la fibromialgia. No. Es decir, pero sí hay una cosa curiosa. Por ejemplo, el sexo. Es decir, es más frecuente en las mujeres que los hombres. De cada 10 casos de fibromialgia, 9 son mujeres y 1 es hombre. Es decir, parece ser que puede hacer una predisposición hormonal, porque dice, ¿qué diferencia hay entre hombre y una mujer? Bueno, hay bastantes, ¿no? Entre unas cosas las hormonas, también, por ejemplo, el cerebro. La mujer es mucho más sensible que el hombre. En general, hay hombres que son muy sensibles para el arte, para el cariño, para las emociones. Generalmente una mujer, ante un dolor de otra persona, se hace más empática, más simpatía, lo comprende mejor. Y por eso muchas de las profesiones en medicina son enfermeras. Ahora ya hay enfermeros, ¿no? Pero de toda la vida era la enfermera. Porque parece que para el cuidado de mayores, se adapta mejor para cuidar de niños chicos. Ahora, por ejemplo, para maestros de niños de 3 años, hay maestros, varones, pero siempre ha sido la maestra. Parece que es que la mujer hacia los niños, hacia los mayores, hacia los desvalidos, hacia la gente que sufre, lo siente más, está más cercana. Y parece, puede que sea este, yo digo, hay diferencia entre hombres y mujeres, no que sean ni mejor uno ni otro, sino que toda esta sensibilidad, y si encima se le añade que ha tenido infección, de que ha tenido más estrés, la mujer, hay que ser claro, la mujer siempre ha sido, ya está cambiando, una esclava. Es decir, en los mundos machistas durante miles de años, no ahora, la que ha cuidado, la que ha trabajado en el campo, la que ha cuidado a los mayores, la que no se jubila, el hombre se jubila hace 65 años, hay mucha gente que siguen haciendo, que ayudan a su mujer, pero otros están en el hogar jugando las cartas, o dicen, no, no, ya estoy jubilado. Hay quien está a los 90 está trabajando en el campo, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden influir. ¿Por qué se dan mal las mujeres? Pues buscando las diferencias. Dicen, ¿qué se diferencia? A ver si hay alguna de estas diferencias. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos dicho es la predisposición hereditaria. Muchas veces dice, bueno, hereditaria, ¿por qué? Porque la madre y la tía, pero es que la madre y la tía y la abuela también han sido esclavas, entre comillas. Así claro, que, sí. Así que, pero esclava. Así que esto no es que, hombre, esclava entre comillas, ¿no? Pero sí, claro. Que han sido gente, ahí me han comentado, yo me quedo, es decir, que hasta hace relativamente poco, al menos llegaba alguien del campo, no aquí en Ubrique, digo todo, ¿no? Y llegaba el hombre harto de trabajar, se sentaba y la mujer le lavaba los pies. Sí. ¿Tú lo conoces? Yo eso lo conocí. Yo lo conocí también. No, por mi parte. Es decir, no es que sea claro, lo hacía con mucho cariño, no, porque venía de harto de trabajar, pero que hoy día, a ver qué mujer le limpia, le lava por mucho que lo hayan marido. Yo lo he conocido eso. Yo lo he conocido también. Y no lo veo bien, ¿eh? Porque bueno, enfermo, vamos a centrarnos, vale, vamos a centrarnos. Digo, entre diferencia, sí, que tú eres entre, parece que no, pero que son muchas cosas que influyen en la mujer, ¿no? Bueno, los síntomas de la fibromialgia que decían ellas, algunos no los han relatado, además contándonos esa experiencia, pero tenemos los trastornos del sueño que decía Antonio, el anquilosamiento, ¿no? Esa rigidez, el incremento de dolores de cabeza en la cara, el malestar abdominal, los problemas genitourinarios, la sensibilidad a la temperatura, problemas de la piel, sistemas torácicos, desequilibrio, trastornos cognitivos, sensaciones en las piernas, sensibilidad ambiental, depresión y ansiedad. La verdad es que todo esto, si se coge por separado, pues bueno, pues se puede ir pasando, pero todo junto, boom, ¿no? Es como pérdida de calidad de vida total, ¿no? Total. Es sino de morir. Hemos comentado recién, no es más de morir, pero es más de sufrir. Para una vez que vivimos, porque después nos vamos a... Es verdad que no tenemos calidad de vida, eso es verdad. Y después el problema, y yo creo que... Bueno, digo como médico, ¿no? Que independientemente de la calidad de vida en el sentido de los dolores, lo que se sufre después, la incomprensión. Esto es lo que tiene muchos cuentos. Ay, y todavía si es por parte del marido o del hijo o de la vecina que no saben de medicina, pero cuando vas al médico, lo digo sinceramente, no es criticar la profesión ni mucho menos, sino lo digo porque eso sale en la literatura médica. Es decir, en los libros de nosotros, en los últimos, pone que tenemos, los médicos tenemos que cambiar de mentalidad, que hasta hace poco el médico decía, todo lo que tiene son cuentos, todo lo que tiene tal, el propio médico dice, entonces ¿a dónde voy yo? Es decir, si no me dice, está bien que mi marido, o que esto me peleé con él, que mira que hay que ver, que todo el día quejándome, que soy una gruñona, que nada más que hago quejarme, pero voy al médico para ver que me quite esto, y me dice lo mismo, entonces ya es cuando me hunde del todo. No sé si os ha pasado eso a vosotros. Sí, sí. A mí sí me ha pasado. La verdad es que como nos ven con este espíritu así como de reírnos, con ganas de comer, como yo digo, y no ven los males, yo hablo por mi parte. Pero eso... Después, claro, yo digo, ¡ay, que me duele la rodilla! Me lo estoy diciendo yo. Los demás no saben si me duele la rodilla o no me duele, o lo estoy diciendo porque hay que decirlo. Pero ese espíritu depende del carácter de cada uno. Todo el claro, mundo no es así. Todo el mundo no es lo mismo, por eso digo yo que yo hablo por mí, que lo mismo me estoy quejando, ¿no? Que me duele y lo mismo me estoy riendo. Entonces, pues eso es lo que yo digo de Antonio. Sí, no, porque que además la familia tampoco aporta. Es que el médico, cuando ve, por ejemplo, la cosita tan guapa, vete a arreglar pintadita y dice, no, bueno, no te hará muy peor cuando tiene ganas de pintarse. Y esto es lo mejor que puede pensar, que digo yo, alguien que va por la calle, es, otra mujer, ¿no? Después esta tendrá mucho cuento porque va más. Físicamente no se nos nota. Bueno, pero esos son prejuicios. Ahí, se supone que claro, los médicos en su juicio médico no lo tienen en cuenta. La sociedad es otra cosa, eso sí. Por ello es importante también el asociar asociacionismo, ¿no? Que ahí podríamos entrar en el otro plano que se va a abordar también en esa mesa redonda de mañana. Manera de organizar vosotras, de ofrecer posibilidades a aquellas personas que estén en la misma situación, asesoramiento, por ejemplo, psicológico, no sé si también legal, realización de talleres, la manera también de gestionar con las administraciones públicas algún tipo de ayuda para pues poder contar con una bonos económicos, ¿no? A la hora de practicar actividad física que pueda beneficiaros, en fin, todo esto se lleva a cabo a través de la propia asociación de fibromialgia, ¿no? ¿Qué es lo que me pregunta Rocío? En concreto, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿Para qué sirve? En general es ¿para qué sirve la asociación de fibromialgia? La asociación de fibromialgia sirve, pues mira, nosotros vamos allí de lunes a viernes. Y aquello es, para mí por lo menos, es mejor que las pastillas. Nosotros nos sentimos allí, identificar, estamos muy bien, cocemos, pintamos, escribimos, tenemos psicóloga, tenemos la masajista y lo pasamos estupendamente bien. Quiero decir que toda la persona que se sienta mal, nosotros estamos allí para ayudarle. ¿Allí dónde es, Pepe? En la piscina, que tenemos la sede. ¿En la sede? En la piscina, la piscina. ¿Quién quiere la piscina de aquello, contactar con vosotros, de que va a la piscina? No, allí va a ir al mostrador, que está Mari, y la que quiera que vaya y pregunte dónde está la fibromialgia y le dirá. En tal sitio. ¿Y a qué hora estáis vosotros? De las 4 a las 8 y media o las 9 o por ahí de la lunes tarde. A viernes. De lunes a viernes. O sea, nosotros estamos para ayudar, de verdad, de corazón, ¿eh? Son aquellas personas que se sientan que no pueden con su cuerpo, que tiene dolores y que no sabe de qué. Sí. Y que es bastante frecuente, ¿eh? Que no es broma, que esto es muy frecuente. Y entonces, bueno, a menos tiene fibromialgia, pero allí le pueden orientar. Y le pueden poner, ellos no son profesionales, pero le pueden poner en contacto con profesionales e indicarle. Y además lo van a pasar bien un ratito que seamos, nos tomamos el cafelito cuando terminamos de las labores, que lo pasamos muy bien. Nosotros somos personas enfermas, pero ya le dije antes que Dios nos ha dado como una cosa que yo los problemas, yo he pasado muchos problemas y usted sabe uno de ellos cuál es, y después he pasado dos más. Yo hace dos meses se me ha ido mi madre y mi hermana, entonces. Y sin embargo, a mí mis compañeras no me notan nada, porque yo allí soy, me río, aunque después en mi casa, pues claro, pero yo no tengo por qué a ella verla. Claro, esto que en principio puede parecer que simplemente es la convivencia de mujeres, ¿no? Sí. De una determinada generación que van a echar su ratito allí por las tardes, es mucho más, porque se hace en realidad como terapia de grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Para compartir pues tus situaciones, tus propias experiencias y para, desde el punto de vista psicológico, pues aceptar que uno padece la enfermedad de la fibromialgia y sobrellevarla de mejor manera. Porque es importante, ¿no? La cabeza también para pues afrontar los dolores, ¿no? Porque no es agradable no tener dolores todo el día. No es agradable. Esta enfermedad no tiene cura, ¿eh? Hay que decirlo, esta enfermedad no tiene cura actualmente. Entonces lo que se hace, lo que decía Rocío, es paliar, por lo menos sobrellevarla. Y entonces lo principal, digamos, en todo de acuerdo a nivel mundial, ¿eh? Tanto en Japón como en China, como en Estados Unidos, como en Alemania, como en España, la lucha contra el estrés, primero identificando las causas. Es decir, el estrés mío es que quiero trabajar, me hace falta porque me cobro una pensión pequeñísima y es que no puedo rendir las 7 u 8 horas. Yo 2 horas sí, pero es que con 2 no me contrata nadie, por ejemplo. No. Y entonces atenuar estas causas o eliminarlas si es que hay algún problema que se pueda arreglar. Y después el componente psiquiátrico, es decir, esto te da depresión, te da ansiedad, te da trastorno de la personalidad, muchas veces actúa como tú no eres, y entonces lo que te hacen, te ayudan, te hacen ver algunas pautas para, por lo menos, es lo que dice la risoterapia, esto, lo otro, por lo menos, oye, te da ánimo, te pone una inyección de optimismo para mejorar. Después hay otras cosas, no tomar café o estimulantes por la tarde, no ver la televisión en la cama, por ejemplo, y el calor, el masaje, son muy buenos, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Vale, a mí me gustaría quedarme también con el futuro, la perspectiva de futuro de cara a la enfermedad de la fibromialgia, porque decías que es una enfermedad que no tiene cura y el tratamiento simplemente es para paliar el dolor. ¿Qué hay sobre la investigación? ¿Se está investigando para intentar combatir la fibromialgia, para conocer con exactitud esas causas y a ir pues a atajar, ¿no? Exactamente, ahora mismo. Esta mañana mismo he estado leyendo en la biblioteca, preparando esto, el último que ha salido sobre fibromialgia, y he estado viendo a nivel legal, de abogados y de recursos y demás. El problema que se plantea en todos los países y en la legislación española, como hemos dicho, es que no, hasta ahora, no hay algo objetivo que pueda decir esta señora tiene fibromialgia, sino es lo que nos cuenta. Pero ya en Canadá y en Estados Unidos se han visto que, por ejemplo, en el caso de síndrome de fatiga crónica y eso, hay ya en los análisis y en ciertas pruebas, en resonancia y eso, algunas alteraciones que no hay en la gente que no tiene fibromialgia. Y entonces ya los jueces están dando valor en muchos países a eso. Tanto es así que en Bélgica, por ejemplo, hay ya una demanda contra la Seguridad Social de Bélgica porque ya hay pruebas que han demostrado que esas alteraciones no ocurren en otras enfermedades. Uh-huh. Luego, y el juez no le ha hecho caso. Entonces, en España ya se han ganado, pero en España ya se han ganado varios casos porque se han presentado pruebas. El problema es que estas pruebas son complejas. Son un análisis bastante caros, son análisis, son resonancias magnéticas, son pruebas también que hay que hacerlas en hospitales para descartar que sea debido a otra cosa, ¿no? Y entonces en Barcelona lo hacen, en Madrid, y entonces ya me vale muy caro, es decir, por la ciudad social, y hacerlo uno es carísimo. Eso no hay, y que después le den validez, porque la ciudad social normal, y los jueces dan normalmente prioridad, preponderancia a lo que tú te haces en el seguro. Como tú lleves prueba privada del laboratorio privado, no le hacen prácticamente caso. Y entonces lo que están pidiendo, dice, bueno, esas pruebas que ya están aprobadas, que se están haciendo en otros países, que se hacen en Barcelona, hágala usted en Sevilla o en Cádiz, sitio más cercano, y para que cuando el médico de cabecera vea que es un caso intenso, que realmente le capacita, y es que si no, estas personas mucho hacen cosas que no deben, desesperadas. Sí, que están desesperadas porque es que no pueden trabajar en una pensión mísera, a lo mejor le queda, tienen que pagar la hipoteca, tienen que pagar el piso, y no pueden trabajar. Desde el punto de vista médico se está estudiando, se está investigando para conseguir, aparte ya de lo legal y de las repercusiones que puedan tener, ¿no? La enfermedad, la vida de cada uno. No, porque no se sabe exactamente el porqué. Entonces se está investigando a ver si hay, entonces se ha visto, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, que ya amanece cansado, no es que se vaya gastando las pilas, sino que ya amanece cansado. Estas personas también tienen frecuentemente problemas de garganta, de las amígdalas que le molesta al tragar, y entonces se creen que tienen fibromialgia, pero es que también tienen síndrome de fatiga crónica, que son dos enfermedades, no una. Es decir, están peor todavía que el que tiene solamente fibromialgia, ¿no? Y da más que le han diagnosticado de una, y tiene también la otra. Y entonces hay ciertas pruebas y se va buscando ahí cosas a ver si puede haber algo que nos indique el por qué se produce. Pero hasta actualmente no hay tratamiento para ello, solamente luchar contra el estrés, mejorar el sueño, el calor, el masaje, el baile, todas estas cosas que son ejercicios suaves y después calmantes, y si hace falta, pues si está muy depresiva, pues darle un antidepresivo o un relajante, pero durante un tiempo para no habituarlo, el tiempo que diga el médico, ¿no? Eso ya en caso de que la depresión sea muy grande, porque a veces es que la persona está desesperada, ¿eh? Bueno, pues para terminar, yo me voy a quedar, si os parece, con el testimonio de Pepi y de Conchi, que han venido hoy invitadas a la Escuela de Salud. ¿Qué os gustaría a vosotros? Aparte de que eso os quitara el dolor, que eso es evidente, ¿no? Aparte de estar, de sentirse uno bien, ¿qué os gustaría a vosotros que es necesario, que no hay en la actualidad para pues luchar contra la situación con la que os encontráis? No coincidimos. A mí me gustaría, a mí el dolor ya estoy tan acostumbrada que verdaderamente no me molesta. A mí lo que me molesta es la invalidez que yo siento. Por ejemplo, yo quiero fregar mi cocina, no puedo. Yo quiero hacer la cama, la tengo que hacer de rodillas. Entonces eso a mí me va marcando y me voy poniendo cada vez peor. A mí el dolor ya me da igual porque yo estoy tan acostumbrada que me da igual, ¿sabes? Pero eso es lo que a mí me tiene más preocupada. Y desde el punto de vista quizás de, bueno, pues tener libertad, ¿no? Para ser igual al resto de personas, imagino, ¿no? Que es lo que tú estás planteando, que es lo que te puede afectar en tu día a día a la hora de realizar tu actividad cotidiana. Eso es lo que a mí me tiene más, porque es verdad lo que él dijo antes, estuvo diciendo don Antonio, que yo he sido siempre una persona muy activa, entonces yo al principio de la enfermedad decía, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo? Yo me he puesto floja, yo me he puesto guarra, yo me he puesto, Dios mío, ¿qué tengo? Que yo ya, de verdad te lo digo de corazón, a mí me cuesta trabajo de lavarme, aunque me veáis así como me veis. Y yo digo, para mí me habré puesto, y digo, no, esto es de la enfermedad, porque yo no me voy a ningún sitio sin hacer mi faena, aunque me tenga que levantar 3 horas antes. Lo que te quiero decir, que yo he cambiado porque yo no me siento bien, yo no estoy buena. Y eso es lo que yo me noto, el dolor ya a mí me trae sin cuidado, de verdad te lo digo. Bueno, este sábado vais a estar, tengo entendido, en la Avenida España, desde la asociación para qué? Para hacer captación de socia, para informar a todas aquellas personas, para conmemorar el Día Mundial. Primeramente para conmemorar el Día de la Fibro y el taller que hemos tenido allí haciendo tantas cositas que hemos hecho. Uh-huh. Y la que se quiera apuntar, pues allí vamos a tener los papeles para la que quiera, está abierta a todo el mundo. Vale. Nosotros nos abrimos tanto en la avenida como en la piscina. Estamos todos desde las 4 hasta las 8 y media, las 9. La que quiera ir si tiene su casa. La puerta abierta que nosotros la cogemos, sea la edad que sea, sea como sea. ¿Cuánto cuesta la cuota? 6 euros. Y la verdad que voy a decir... 6 euros al mes. ¿Qué hacéis con el dinero ese? ¿Qué se emplea? Ese dinero lo gastamos. Las telitas para hacer las cositas y eso. Pintura. Si tenemos para darnos un masaje no los damos, a lo menos llegamos no más que a uno, pero vamos... ¿Te está costando también el masaje 10 euros ya? Ahora ya lo estamos pagando. Pero también se puede dar las gracias a las personas que nos están ayudando. Sí. Pues entonces yo quiero darle las gracias a las personas que trabajan en el Belén durante todo el año, que nos ayudan todos los años, nos aportan un dinero según lo que cojan a todas las asociaciones. Pero porque vosotros también estáis colaborando con el sí, Belén. Sí, claro. Yo el año pasado iba a colaborar, pero me pasó lo de mi hermano y no pude, pero vamos, que colaboran. La asociación, no sí, personalmente, sí, la asociación. Y la Concejalía de Salud también os proporciona el local, ¿no? Hombre, claro. Bueno, el ayuntamiento. Darle la gracia al ayuntamiento porque nos está ayudando muchísimo, sobre todo Virginia, que es la que más contacto tenemos con ella. Después a la maestra que tenemos, que también está voluntaria, que es Lupe. A la fisioterapeuta, que es Paqui, y lo que cobra es una porquería. Maribé, que es una chica que nos está enseñando a dar pintura, y también voluntaria. La psicóloga, no sé si está... La psicóloga también está con nosotros, que nos las paga el ayuntamiento. Ah, es remunerada en este caso, sí. No es voluntaria como... Entonces, estamos muy bien, yo estoy muy bien, de verdad. Que la verdad... Solamente nos hace falta un bailarín, alguien que nos enseñe a bailar, pues como dice Antonio. Y sobre todo que sea... No, a mí me debo, pero es que decimos, vamos a meter una persona para bailar un poquito, pero como los recursos no nos alcanzan, de dinero y no podemos ir. No podemos. Y es fundamental el baile, es fundamental. Que, es que eso. Porque es que además la memoria se ejercita, tiene que aprender los pasos, tiene que aprender el ritmo, son músicas normalmente muy bonitas, decime, alegre, que te alegra el espíritu, sale de allí nueva, ¿no? Y cuando llega a tu casa, pues ya tu marido, tus hijos, los vecinos, si te ven alegre, ellos se transmiten, los estados emocionales se transmiten. Si tú estás triste, pone triste que está al lado, hombre, eres tóxica. No ser, si tú estás triste con la cara larga, al toque que está al lado ya le pone la cara larga. Ahora, si estás alegre, alegras a todo el mundo. Sí, y entonces el baile dice, vaya, no, el baile es fundamental, pero no es porque yo lo diga y porque no, me guste, sino porque... porque a mí me encanta el baile. El baile y el pilates es fundamental. No, y el andar también. Que el baile mueve todas las articulaciones, prácticamente. Te ríes. Y la memoria, los pasos. Eso, porque te... Y te relaciona con los demás. Es fundamental. Eso lo tenemos ahora para proponerlo también, lo del baile. A ver qué tal, si nos llevan un poquito menos, pues a lo mejor es que, claro, 10 euros por aquí, 20 por aquí, cuando llega un momento... No podemos. Que entre todos, una cuota de 6 euros, entre todos, si podéis pagarlo, si hay muchos socios. Pero no hay muchos, Antonio. No, me refiero cuando seáis más. Cuando seáis más, pues entonces, cuando da baile no lo dan para 7 u 8 o 10, sino lo dan para 20 o para 30, y entonces lo importante es que haya muchos socios, que cuanto más se apunten, mayores beneficios para todos. Claro, a título particular no puede pagar todas estas cosas, tú no puedes pagar un psicólogo, puedes pagar... No. Tiene que ser así, asociándose, es importante asociarse. Eso es como Mauricio, el que nos da el yoga, pues una parte la pone lo que es la asociación, y otra parte la ponemos nosotros. Claro, así sí podemos... Pero cuanto más socio, menos hay que pagar. Hombre, por supuesto, claro. Nos vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo, alcanzamos ya a las 12, agradeciendo a Pepi Gago, presidenta de la Asociación de Fibromialgia, a la vicepresidenta Conchi Castillo, ese testimonio que nos han aportado y esa visión también de las personas con la enfermedad de fibromialgia. Y recordando, Antonio, si te parece, ¿no?, la mesa de mañana, mesa de coloquio de mañana, en la que se van a abordar todos estos aspectos que hemos estado tratando aquí, pero también el importante, el profesional, ¿no?, que va a llegar por parte de ese especialista en concreto y del fisioterapia, que imagino que aportarán, pues, ya no solo todo lo que es el tema de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, sino el futuro, ¿no?, de esta enfermedad, que es lo que puede interesar. Mañana en la mesa redonda estará también la concejala de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia, estará un fisioterapeuta, estará una especialista en reumatología, estarán también Pepi y Conchi, y la verdad yo, y además va a estar conectado con muchísimos centros de Andalucía, donde nos harán preguntas, también propondrán soluciones, cómo trabajan en otros pueblos, en otras ciudades de Andalucía, y en la biblioteca pública de aquí de Ubrique, cerca de la radio, y es entrada libre, así que pueden, mientras haya foro, claro, y pueden acudir o verlo, como ha dicho Rocío, a través directamente en televisión o después en diferido, quien no pueda, que se va a colgar en YouTube. Así que mañana habrá una gran actividad y que, en fin, hay que dar esa invitación, ¿no?, para participar en la misma. No nos vamos a quedar aquí, recuerden, mañana jueves, cinco, a partir de las 5 en el Centro Guadalinfo, mesa redonda con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica, una mesa redonda pues que va a ser, como decíamos, también retransmitida en directo a través de YouTube y se podrá participar con el hashtag 12mfibro. Nos quedamos aquí, muchas gracias a todos por muchas estar con nosotros ti, hoy Rocío. En la Escuela de Salud. Muchas gracias. Y Antonio, volvemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias.